Las últimas horas hábiles del día viernes cerraron la jornada con la novedad que ha mantenido movilizada a toda la ciudadanía cordobesa que se pronuncia en defensa de los derechos humanos a la vida en un ambiente sano y seguro. El amparo ambiental llegó a su etapa final. Se dictará sentencia en el juicio contra Porta Hermanos. Aún sin novedades sobre el contenido del dictamen, el día y el modo en que se dará a conocer, las vecinas y vecinos se aferran a la esperanza de que el juez federal Hugo Vaca Narvaja determine la erradicación urgente y definitiva de la empresa contaminante instalada de manera ilegal en Barrio San Antonio y la responsabilice por los daños provocados al ambiente, la salud y las vidas que se perdieron. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Silvia Cruz, vecina de Barrio San Antonio. Una de las tantas vecinas que en algún momento conformó la asamblea de vecinos autoconvocados en defensa del barrio por la erradicación de la empresa Porta, y hoy terminando y culminando con un juicio ambiental a la Secretaría de Energía de la Nación y al comandado Porta Hermanos. Estamos esperando, ha salido el viernes 13 la situación del expediente de sentencia, por lo cual el paso siguiente es que el juez llame y convoca a las partes para dar a conocer cuáles son los puntos de esa sentencia, cuál es la decisión judicial. Y aquí estamos resistiendo, donde nuestros cuerpos de hace 8 años de lucha están cada día más deteriorados, 8 años pidiendo por salud, por justicia, por vida. Creemos que Vaca Narvaja con este fallo puede hacer historia para toda la lucha ambiental de la provincia de Córdoba, fundamentalmente. Y si esto es así, vamos a estar hablando de una victoria ganada. Si no es así, vamos a estar hablando de que con este fallo puede existir el precedente de que cualquier empresa, en cualquier lugar, en cualquier punto del país, puede instalarse, empezar a producir lo que quiera, contaminar y matar a las poblaciones sin que nadie haga nada. Así que bueno, se viven estos momentos tensionantes, pero por suerte estamos acompañados de muchísima gente que se ha acercado. Luego de 8 años de espera, con instancias vergonzosas de parte del Estado municipal y provincial, convocan a acompañar la tensionante espera hoy martes frente a tribunales federales en la ciudad de Córdoba. Reportó para el informativo Farco, Pilar Ferrari de Radio Tortuga 92.9 Altagracia.